Hola mis amigos, mis amigas, bienvenidos a Crónicas Cafés, el podcast en donde dos personas, pues digamos de tez humilde y un invitado, les platicaremos de temas tan variados y diferentes que van desde el efecto Mandela hasta quién inventó el tenedor. Y no puedo comenzar sin antes presentar a mi café favorito, Víctor Vega, alias el café del Oxxo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Estoy muy, muy feliz, estamos muy contentos. Primer programa de Crónicas en Cafés, me gusta el nombre. ¿Quién lo eligió? Entre nosotros, entre porque somos cafés. Razón. Sí, entonces, razón. Lo asumimos, ¿no? Pero en diferentes tonalidades, tenemos diferentes. Yo soy como café moca, tú serías como. No, tú ves ese café que en oscuro se confunde como en negro, güey. Sí. Así que dices, ya está negro. O sea, sí. Sí, tú serías como café caguama. Ándale, pero caguama Corona Light. Y muy rico ese sabor. Oye, sí, por cierto. Por cierto. Hablemos mejor de cerveza. No, pues gracias, quédense esta media horita, media hora de diversión, de cotorreo. Tenemos un invitado muy especial, permíteme presentarlo, amigo. Que nos va a dar la patadita de la buena suerte. La buena suerte. Primer programa. Te voy a presentar como en televisión. El director, actor, productor, ¿qué más es? Comediante, escritor. Pendejo. Y, bueno, sin... Ah, y de Gómez Palacio. Viene para acá, Gerardeno. ¡Qué bonito! Muchas gracias por invitarme a este bello programa. Qué bonito ver sus... Caras cafeses. Lo bueno que la pared es como gris o roja, si no, si nos perdíamos, amigo. Sí, sí se pierde. Sí. Y ahorita de noche también se pierde. Sí, ahorita me perdí. Oye, Víctor, aquí estoy más. Ah, es que no te he visto, todo oscuro. Justo. ¿Sabes dónde me perdí yo? En los ojos de Gerardo. Mira, está muy guapo. Está muy guapo. De hecho, estaba pensando la otra vez que tengo amigos muy guapos. Uh-huh. ¿Sí? Entre unos es Gerardo. ¿No? Claro, es uno de los amigos más guapos que tenemos. Muchas gracias. Pero fíjate que incluso a ti te sorprende mucho la belleza de tus amigos. Sí, amigos. Te sorprende. Que... Sí, es que, ah, mira, está guapo. Sí, está guapo. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pues como es el primer programa del año. Bueno, es el primero y el primero del año, y estamos en enero, pues vamos a hablar acerca de el año nuevo. Y este tema se llama Año Nuevo, Vida Nueva, ¿ok? Y pues como nos atañe, comencemos. Fíjate que la fiesta del fin de año es una de las celebraciones más importantes en el mundo. Al compás de las campanas se anuncia el fin de un año y el comienzo de otro. Según el calendario Galileo, que es el que tenemos nosotros, ¿se saben que hay diferentes calendarios en el mundo? Por ejemplo, China está en otro año. Y ahí está el calendario románico, Galileo y demás. Pero el románico es el más universal. El Galileo se llama, sí. Galileo. Es el más universal, ¿ok? Es el que casi todo el occidente, y como todo está occidentalizado, pues es por eso, ¿no? Pero no solo numéricamente es el hora de acabar el año, también para muchas personas es cierre de ciclos, oportunidades para renovarse y hacer propósitos para mejorar su vida, ¿ok? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo definen su año 2019, el que acabamos de decir? ¿Les fue bien, les fue mal? ¡Bien! Muy bien, muchas gracias. Sí, estoy me fue bien, muy bien. No, a mí también me fue muy bien, conocí muchas personas nuevas e inicié unas cosas muy chidas. Me gradué. Ay, qué chido graduarte. Sí, está chido en eso. Pero no, también es un cierre de ciclo, también eso, claro. La graduación, ¿no? Aparte está chido cuando te, como que ya sueltas, te gradúas y luego ya puedes estar, ya no vas a regresar a la escuela, ya no te van a mantener tus papás, ya tienes que buscar un trabajo. Sí, está súper chido todo eso, no manches, cuánta diversión, no manches, bien chido todo eso, están ahí batallando, buscando. El abono, ya llega el vale y me preocupo, antes no me preocupaba, ahorita ya me toca pagarlo a mí. Sí, sobre todo, esa es la bronca y la parte... Te toca aportar para la casa. Ah, sí, no, de hecho sí. Vas a apagarme la luz. Saludos, por favor, mira. Antes mi mamá apagó la luz. Yo, tú, Gerardo, ¿no? ¿Cómo te fue? Dime, cuéntanos tu año. ¿Cómo bonito. Lo definirás en dos palabras? Bien, verga. Sí, pues está muy, muy chido. Te fue muy bien, amigo, así estuvo chido. Qué chido. Generalmente hay personas que les va o que definen su año como muy, pues, en vez de bien, verga, de la verga. Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que 2018 fue un año bien difícil, bien, bien difícil. Y 2009 fue como de 19. Cambios. Claro. Digo, 2019 fue. Sí. Y también el 2009 fue. Sí, porque el 9. El 9 es cabalístico. Y el 19 también. El 29, si llegamos, muchos cambios. Vienen más cambios todavía, ¿no? Y entonces, 2020 es de nuevos comienzos. Sí. Fíjate. Ahora yo vengo muy astral. Viene, muy, de hecho, nos va a leer ahorita el horóscopo. Oigan, y el chino también. El chino, porque y en chino. Este es el año de la rata de metal. ¿En China? China, que se va a celebrar en febrero. ¿Esa sí se la comen? No, está dura la madre. Sí, está dura. Está bien durota, no, está dura la madre esa. Sí, la rata robot. Rata robot. ¿Y qué signo eres en el horóscopo chino? ¿Qué crees que signo? ¿Qué signo soy? Yo creo que es rata. Por el color, grisáceo. No, por mañas. Y por los bigotes que me salen de rata. No, yo soy caballo. ¿Caballo? Caballo de aire. Fíjate, a mí no me gusta mi horóscopo chino porque en el horóscopo normal soy el leo, ¿no? Y león. Un león y dices... Y parece león. Fuerza, y aparte... O sea, impone, ¿no? Y duerme 22 horas como un león también. Sí. Y luego aparte hay muchas cosas de los leos con las cuales yo me identifico, la verdad. ¿Cómo cuáles, Gerardo? Pues que son egocéntricos, que son vale madre, que les vale ver que todo. Les vale madre, que quieren llamar la atención todo el tiempo. Y a veces sí, sí me siento identificado con los leos, pero... en el año nuevo chino soy una oveja. Oye, pero bien drástico el cambio. Pues es que es importante ser el cazador y la presa. Aprender así, claro. Oye, pero está bien cabrón eso porque el año, en los signos zodiacales chinos, hay cosas bien vergas como un tigre, güey. Un dragón, güey. Y luego una oveja y una rata. Así como que, güey, nomás me tocó lo peor, güey. Yo también, yo lo estoy leyendo, estoy investigando cuál es mi signo. Está culero, güey, el chino, güey. ¿Cuál es tu signo? Me tocó rata, güey. ¡Pues es tu año! ¡Es mi año! ¡Felicidades! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ay, gracias! Oye, imagínate que te toque, que toque el animal que te parece, por ejemplo, a mi rata. Y a lo mejor a uno le podrá... El gato, güey. O sea, qué mamada. Y luego al gato. Que anden. No, y no que jueguen con su amor. Que se va. Al gato y al rato, ¿no? Ok. Son referencias que diferente gente, pues... tiene, ¿no? Sí, no, que tomas. Ustedes chéquense qué horóscopo. ¿Tú qué eres? Sí, no, yo soy caballo de aire. ¿Caballo de aire? No, sí, no. Es que tienen elementos. Sí, tienen elementos y demás. A mí me salió oveja del rancho. Oye, oveja de rancho, por matar, así ya bien específico. Oye, pero luego el horóscopo chino parece como una lista de ingredientes de la comida china, ¿verdad? Rata, caballo. Mono. Sí, conejo, güey. A mí me salió Pato Alorange. A mí me salió Rollito Primavera. ¿Y ese qué animal es? ¿Cuál? El Rollito Primavera. Ah, es todos. Ah. Los juntan en un rollito. Oigan, pero también miren los propósitos de Año Nuevo. ¿Ustedes hicieron propósitos para este 2020? Bueno, primero sí cumplieron los 2019. ¿Cumplieron? Fíjate que yo nunca me hago propósitos. No, ahí está el pedo. Es mi error. Pero avanzo mucho. Como no, o sea, si una meta. Si se me viene el propósito en julio, digo, lo voy a cumplir ya. Porque sí. Uno está loquito. Y entonces uno quiere hacer lo que trae en mente ya. Sí, claro. Entonces te das propósitos esto. Por mes. Por día. O sea, chingos. Por ejemplo, si traigo traigo la idea de que quiero comprar algo, no descanso hasta que lo tengo. Oye, son muchas uvas para comer. Sí. ¿Qué cabrón? Ay, me voy a levantar mañana temprano una uva. Sí. El güero, mira, el güero, mira. Yo en el 2019 sí cumplí varios propósitos. Uno de los propósitos que no era mame era... Ay, chica, no he cumplido nada. ¿No cumpliste ninguno, güey? No. Mejorar mucho en mi trabajo, en mi rendimiento laboral. Bueno, eso sí creo que sí lo cumpliste, ¿no? Sí, ya estoy. ¿Y tú? Mira, piensa en algo bueno que hiciste y di que era tu propósito. Ah, pues por ejemplo... Bueno, una vez le diste a un indigente. Ah, conseguí novia. Ah, conseguiste. Pero novia. No sé si a lo mejor su propósito fue de que voy a andar con un pendejo este año. A lo mejor el día está muy bien. Pero fuiste su propósito. Sí, a lo mejor hacer un. Sí, tienes razón. ¿Tú, Víctor? Yo no cumplí, bueno, no me di cuenta que cumplí hasta que los hice, amigo. O sea, no eran, por ejemplo, de hacer stand-up más chido. Vamos, ahí vamos. También va a ser esto de que, qué chido, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Y pues la grabación, terminé mi carrera, ¿no? Sí, claro. Y conseguí un trabajo bueno, ¿no? ¿Y cómo vas con eso? Pues el estando más o menos. Terminé la carrera, que fue lo importante. Eso es lo importante. Ahí salud. Ahí está. Sí. Bueno. Me gachote. No, es que les platico. ¿Tienes media hora? Sí, que te salieron cálculos, ¿verdad? Es que Víctor es contador y está muy contador que le salen los cálculos en los riñones. Los riñones, güey. Ahí vamos. No estoy tomando agua en este momento. Oigan, y quizás sea la mística de la festividad, pero la mayoría de las personas son fieles seguidores de rituales para el año nuevo, que van desde el típico ropa de interior de diferentes colores para traer algo en específico. Amor, dinero, O todo junto, sí, te todo pones junto. Las dos. Pero va cambiando, ¿no? Hay personas que que dicen que el amarillo es para el dinero, sí, y otros dicen que es el verde. Pues yo creo que según el país, ¿no? La cultura no puede ser. Es que mira, o sea, aquí en México, por ejemplo, una tía se pone calzones amarillos para el dinero y otra verde es para el dinero. Es que lo que pasa es que la de verde son para los dólares. Ah, los dólares. Para ir a ganar cueros de rana. Cueros de rana. Y los amarillos son para traer puras moneditas de 10. Pero bueno, no es 10. De 50. De 50. Todo lo que estoy. Ya ni hay de esos. Ya, oh, no, son, ya son no te las valen. Ya no te las valen. Te la rechazan. ¿Las bueno, en algunas tiendas así me tocó pagar. Porque yo traigo siempre monedas. Pero pago. De esas de tiendas que sí, son las viejitas o ándale, que sí, sea, sí. No, sí, sea, no vale. No vale, no vale. Y los quitan todavía. ¿Le faltan 5 pesos? No, señor, es lo que traigo. todo lo que me va yendo. A alguien que me caiga muy mal le voy a decir moneda de 50 centavos porque no vale nada. Oh, así lo va a dar, ¿sabes? Alan Olasco lo va a hacer. Alan Olasco, eres una moneda de 50 centavos. Va a ser el próximo. Porque nadie te quiere. No vale no, nada. Amigo, para mí eres un billete de 1000. Cuando escuches esto... No existes. Nadie lo ha visto. No tiene cambio. Ya no hay cambio para ese. Ya no. Te odian en los Oxxos. Pero, ¿ustedes este año qué usaron? ¿Qué color usaron? Yo no sé calzones. Pero, ¿es para traer qué? Para que me creciera más el pelo. ¿Dónde viste esa? Así es, güey, te crece más el pelo. ¿Y te creció, güey? Sí, poquito más. ¿Pero púbico? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué? Los calzones. ¿Qué, güey? Pues son mis creencias. Son tus cábalas. Rojo para el amor. ¿Pero sí, ¿Lo usaste? Negros. Yo digo que es... ¿Para qué son los negros? Depende. Para salir en el primer programa de Crónicas de Cafés. Depende en qué año estés. Los negros son para... Ah, para... Salir sí, de hecho, si te pones calzón negro para el fin de año, vas a tener muchos amigos morenitos. Morenitos. Sí. Ajá. En diferentes tonalidades. Y luces también. Sí. También él lo acabo de conocer y es mi amigo. Aquí ya somos amigos. Sí, aquí nuestro compito en producción. Y también están los verdes y pues nada más eso. ¿Tú te pusiste alguno? ¿Sí me crees honestamente? La verdad no creo en eso. Ah, bueno, lo que sí me ha tocado ver es que una tía se pone a barrer. Pero porque es mucho tiradero. Pero yo sí creo que sirve porque de alguna manera te programas. O sea, no es que eso vaya realmente lo hace, lo sea concreto y realmente pase, que sea una magia. Pero tú te programas como para decir... Hoy salí como un pendejo a dar la vuelta con la, sí, con maleta. La maleta a la cuadra y como que te programas para decir voy a viajar y voy a ahorrar a trabajar. Voy a hacer. Sí, no es el ridículo de Oquis. Imagínate sí. Imagínate que te vean todos tus vecinos dar la vuelta, güey. Nunca no, salí. No saliste de Oquis. Nomás saliste. Mira, ni viajó. Ni viajó nada. Ni viajó. Ay, pues por cierto, que ahí en la colonia donde vive mi mamá son bien chismosos. Y nosotros hacíamos eso. Sí. Pero la pinche cuadra pues está grandotota. ¿Ustedes salían con sus maletas? Salíamos con nuestras maletas. Neta, eso sí lo llegamos a hacer mi familia y yo. Agarrábamos nuestras maletas y nos y este. A la cuadra. A la cuadra. Pero y decía mi mamá, ¿sabes qué? Queremos viajes internacionales. Toda la colonia, órale. Vamos a chingar a su madre, órale. Yo quiero salir hasta del Matamoros. País. Vámonos por el periférico hasta Goma. Vámonos, y de regreso. Vámonos, y las maletas. Sin llantitos, se supone que sí. Se mueran las llantas. Pero se supone que eran maletas vacías. Pero no es mi mamá. No, porque. ¿Qué vamos a hacer sin ropa? Y nos hacía hacer las maletas, güey. Mi mamá estaba loca. Y todo, a ver. Pasaporte, mamá. Pasaporte, mi pasaporte, mamá. Todo el cotorreo. ¿Ustedes llegaron a hacer así, algo así como esos rituales? No. Sí, barrer, sacar las maletas. Ya casi no, pero antes sí me acuerdo que hacíamos esto. Este año me metí abajo de la mesa. Ah, ¿y eso para qué? ¿De dónde salió? ¿Eso es para qué? ¿Para conseguir novia, no? Para conseguir pareja. Pero, ¿de dónde? O sea, las maletas ubico que tienes que dar la vuelta, o sea, cuando estás viajando. Tienes como una metáfora, relación, ¿no? Pero, ¿por qué abajo de una mesa? No sé. Yo no inventé las reglas. Yo nomás las sigo. Por eso, ¿para qué te cagas? Pues yo soy una oveja. Yo sigo lo que diga la gente. Para adelante. Yo este año nomás me puse pedote, güey. Nada más en ese nada. Ese es mi ritual. Mi ritual. Oye, pero. ¿Te sirvió? ¿Te ha servido? A lo que va el año. Pues 2 meses. Ok. ¿Cómo vamos? Es el mes de prueba, como Spotify. Es el mes de prueba, Spotify. Yo creo que ya cuando empiece ya el segundo mes. Ya, es de ya que... voy a ver resultados, yo creo. Yo creo, esperemos. Y sabes si quedarte con él o no, ya exacto. Puedes decidir eso. Pero creo que va a ser un amor doloroso. ¿Así lo estás previendo? No, es que cuando me levanté me pegué la dije, o te levantaste y tengo un calambre. Y dije, este ya tóxico. Va, viene tóxico. Va a estar tóxico. Tóxico. Pero pues... Ahí va. Yo, mira, me entrego a ti, Dios, Dios, Señor Jesús, haz lo que quieras conmigo, con esta oveja, con tu oveja, con este cordero de Dios. Eran 100 ovejas. Se perdió. Y fueron 99. Así de, las 90. Está bien chido, güey, que cantar como señora de iglesia, porque tienen hasta su beat. Chidote. Y aparte, si canta bonito. Si cantan. Siempre canta bonito, sí, la señora. Ah, ¿sabes qué hice este año pasado? Fui mucho a la iglesia. Tanto que hasta hiciste tú. Me confirmé. Y ya por eso su orina es agua bendita. Ya, yo siempre me he hecho orina de Gerardo. Ok. Ay, se escuchó muy mal. Se escuchó muy mal. Bueno, ojalá que no sea del envase. Directo al envase. Sí, te confirmaste, ¿no? Me confirmé, ¿tú crees? ¿Eso fue un propósito que tenías o solo se dio? No, cero, pero es que dentro de lo que es la iglesia, y no me podrá dejar mentir aquí, que está en el público, compañero Alan Olasco, que no está, que no, pero él sabe mucho de catolicismo. Entonces, él iba a ser padre, de hecho. Él iba a ser padre. Embarazó una morra. Y se peló Juárez. No, él vivía en Juárez. Y se peló para Torreón. Los de Juárez, se pélate para Torreón. Para Torreón, sí, sí. Pero entonces, pues, tuve que. Es que, aparte, esto lo que voy a decir es muy mexicano. Muy, muy mexicano. Tener que bautizar a alguien. Hacer todo un ritual así de semanas y semanas. O sea, yo me tardé meses en poder bautizar a una porque me tuve que confirmar, porque tuve que ir por mi acta de bautizo. De no antecedentes penales. Y luego aparte a mi mamá se le ocurrió bautizarme en un pueblo muy lejano. Caray, ¿dónde te bautizaron? En Mapimí. ¿Por qué está allá? ¿Vives allá o qué? La familia de mi papá es de allá, entonces allá me bautizaron. ¿Viste hasta allá? Sí, por la fe de bautizo. Sí. Si vino aquí a Matamoros, por nada. Estamos grabando desde los estudios Víctor. Desde estudios Víctor. Víctor Estudios. Víctor Estudios en Matamoros, por es bien. Como Televisa San Ángel, ¿verdad? Pero sí. En Matamoros. Pero sí. De Churubusco. Pero gacho. Pero como que huele a melón. Churubusco. Ay, qué padre. Oigan, pero pues también hay otros rituales. En el mundo se celebra de diferentes maneras y hay diferentes rituales. Por ejemplo, les voy a decir varios y los vamos comentando. En Chile, en específico, en la comunidad de Talca, la gente suele recibir el año celebrando en un cementerio local. Y aunque esto puede sonar descabellado, terrorífico, lo hacen para compartir una vez más con los seres queridos que ya partieron, que se petatearon, que se murieron a la fregada. Bueno, es como lo que hacemos acá en el 2 de noviembre, ¿no? Sí, sí, nada más que están volteados, pues pinche Chile, sí. O sea, entonces, ahí. Entonces, ellos el 2 de noviembre. Güey, literalmente Chile. ¿Qué es que es en el 2 de noviembre? Comen uvas. No, o se llevan. Sacan maletas por todos lados. Sacan maletas por todos lados. Güey, aparte, ¿qué esperas de Chile, güey? Ahí la Navidad, en la Navidad hace calor. Ah, sí, cierto, el verano. Sí, eso no sabía, fíjate, no, nunca puse atención en historia, escuela, sí, en historia ni en matemáticas. Pero no sabía que el hemisferio de abajo. Surmen. Donde está Brasil, así. Ahorita es verano. No es verano, sí, justamente. Eso lo supe por el mundial. Cuando el mundial lo fue en Brasil, era en julio y hacía frío. Hacía frío. Entonces, ¿qué pedo? Y gente, está al revés. Entró una. Luego te fuiste a multimedia a ver el clima. Es que aquí está haciendo calor. Los grados al canal 9. Los grados al canal 9. Meléndez ahí. Chavos. Ay, sí, está. Pero. Sí, es más o menos como... Está bonito. Sí, está bonito. Pero yo creo que eso lo haríamos, bueno, si fuera así, fuera como el día siguiente. Porque el día último se quita la fiesta, que es la pachanga. A lo mejor es pachanga ahí en el cementerio. Pero mira, yo a Chile le perdono todo por 31 minutos. 31 minutos, muy bonito. Sí. Ya está en Netflix, excelente, 31 minutos. Felicidades, sí, Netflix. Felicidades, Chile. Felicidades. Bueno, en Sudáfrica, otro país que suele celebrar el fin de año de una forma descabellada, es en Sudáfrica, pues desde la década de los 90 los vecinos del distrito de Heilbron en Johannesburgo arrojan sus muebles por las ventanas. A ver, fíjate. Tirar la casa por la ventana. Literalmente. Fíjate que tienes una ventana chiquita como la que tengo aquí, ¿cómo la hago? Sí, ¿cómo la hace, güey? No cabe nada. Pero aparte en México no podrías porque tienen rejas, güey. Esta protección. Tiene protección. O sea, nosotros tenemos al aquí sí no puedes aventar porque son casas de un piso, pues no, nada se quebraría. Pues sí, la verdad. Aparte aquí la gente es tacaña. Sí, la gente es tacaña. No, lo avienta. Mamá es tacaña. Sí. Pero mamá también. Ya lo entendí, güey. Pero, yo no aventaría mis muebles. No, o si tu vecino lo aventaría, te aspéndulo agarrar. ¿Pero para qué es eso? Para traer abundancia. Es como deshacerte de lo viejo. Recuerden que el año nuevo es como renovarse, como raparse. Muchas mujeres lo suelen utilizar como para cerrar ciclos, cambiar de look. Y me he dado cuenta que las mujeres, bueno, la mayoría de las mujeres que conozco se cambian el look, pero yo, mis amigos, por ejemplo ustedes, tengo toda la vida conociéndolos y se han peinado igual, siempre. Sí. O sea, el hombre no cambia de look, güey. No, cambia, pero de cerveza favorita. Sí. Por ejemplo, antes mi cerveza favorita era la Tecate y ahora es la Tecate. Ah, sí. Sí, el cambio estuvo fuerte. Sí, fue fuerte. Sí, sí. Por favor. Eso fue en Sudáfrica. Cuando ustedes escuchan Sudáfrica, ¿qué personas de tez, qué personas creen de color de piel? Pues morenitas. Yo en Johannesburgo son blancos. Sí, de hecho, justo porque eso también lo aprendí cuando fue el mundial en Sudáfrica, que la mayoría de personas eran blancas. Y un pedo me cagaron por algo que se llama el apartheid, que era una discriminación cabrona para los africanos. Bueno, los sudafricanos. Sí, de color negro, de color humilde. Negros. ¿Cómo sería? Bueno, en Alemania. Y Alemania, y otro. Está canijo, está escabroso. Celebran metiendo judíos a... ya es, la cagaron. Alemania la cagaste, pero no te creas. La gente de Alemania es muy buena. Estuve por hecho... De hecho, ayer estuve en Alemania. Ah, sí. Ajá, sí. En Berlín, precisamente. Ah, sí. Ajá. ¿Qué tal la cerveza? Pues ayer yo te vi ahí. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí, en Torre. No, era yo. ¿No eres tú? No. Es que los morenos nos parecemos mucho. Sí. ¿Cómo? ¿Son 9 horas de viaje? ¿9 horas? Ajá. No. ¿Cómo llegaste? Pues bien, llegué bien, gracias. A las 8. 8. 8. De la mañana. De la noche. De la noche. No te creo. No sé, Ricky, parece falso. Ay, güey. Yo fui el que fui a Alemania, güey. ¿Qué pedo? Okay. Fui a ver, por ejemplo, la Torre Eiffel. Fui a ver las pirámides. El Coliseo. El Coliseo. Es muy bonito, muy Alemania. Bonito, uh-huh. Ahí pagan con... No, iba a ser una pendejada, pero digo. En Alemania, las familias suelen reunirse en la víspera de Año Nuevo para ver una serie de televisión británica llamada Dinner for One, la cual trata sobre una anciana que prepara una cena para sus invitados imaginarios, todos ellos amigos muertos. ¿Es la tradición? ¿Ver la tele? Es una serie británica. Fíjate los y que ni, les, y ni siquiera los que les ganaron. Oye, ¿y a quién pondríamos? Bueno, aquí se hace a una serie de Chavo, obviamente. Sí, pero no se murió este año. Ah, no se murió este año. ¿Quiénes se murieron? Bueno, ¿quiénes se murieron el año pasado? 2019, famosos. Pues el perro guayo. Perro guayo. Ahí estaríamos cenando con él. Ahí sí, estaríamos cenando. En la serie de televisión. Ah, pues José. José. Ay, el príncipe de la canción. Ya, acá se santiguó mi querido Alan porque él es fanático de José. De Pepe Pepe. Del perro guayo. Le mama, que le mama perro guayo. Oye, pero qué bonito cenar ahí con José. Imagínate que dice: buenas tardes. Buenas noches. Pero, ¿puedes elegir el José? Sí, no. O sea, si eres fantasma, te mueres como. Yo creo que te mueres en tu mejor versión, ¿no? Sí. Yo supongo, güey, pero normalmente, por ejemplo, José, güey, toda su vida vivió así, hablando, y también va... No, pero, por ejemplo, Elvis, dicen que se aparece gordo. Se murió. Pero ese gordo puede poner a dieta ya, ¿verdad? No. Pero bueno, obviamente yo me lo imaginaría que estuviera el José. El chavo, el del Loti. Del Loti, sí. Llegando, cantando el triste, güey, callado. Le aventaría así flores, güey. Termina en peda eso. No, fácil. Sí, obvio. Obvio. No, eso no termina nunca. Así, pedota siempre. Sí, no, y perico, crico, todo el... Ese, güey. Nunca se le va a acabar la voz. No, qué rico, no, porque... Qué rico sonó todo eso. Porque es fantasma. Eterno. Eterno, vean. Más que nada, ¿ustedes qué suelen hacer en sus casas? ¿Qué es lo que hacen en los fines de año? Por lo regular. Pues, es que ese día cumpleaños de mi papá. ¿Ah, sí? Sí. Güey, está muy feo cumplir años como en estas festividades, 31 o 24. 24. Tengo una compañera de trabajo que su cumpleaños es el 10 de mayo, güey. O sea, nadie, la y todos la ignoramos, pero la escupimos. Seguro le dijimos, le dije, no, es el mejor regalo para tu mamá. Ajá. El mejor regalo para mamá. Y la mamá no me la hace. Ay, no. Está pendeja. No, yo creo que... Pues con la familia. Sí, ¿no? ¿Qué? Así con la familia tranqui. Su carnita asada. O sea, empiezo tranqui y terminamos a las 5 de la mañana perreando hasta el piso. Pero... Junto a la abuela. Junto así. A la abuela. Junto ahí al nacimiento. Al nacimiento. Agarramos para bailar el pasito perrón. Ay, qué chido. Yo suelo viajar. Viajar. Eso ya. ¿Tú siempre te pasas? Tengo ya 5 años, 6 años que viajo a playa. Ajá. Nosotros no tenemos una familia muy grande, somos nada más 3. Entonces, pues mi mamá le gusta viajar. Y pues, no se pega, vea más que nada. Un lugar donde nadie la conozca. Donde nadie la conozca, ¿verdad? Y se vamos a Atlanta donde todo el mundo se conoce. Porque puro lagunero anda ahí. Sí, luego no, los identificas. Playera del Santos. El Santos y pedotes. Y pedotes. Y bien pantochotes. Sí, somos fantasmas. Contratamos banda y la madre. Preguntando dónde venden pan francés. Oye, ¿de qué banda es? ¿Baguettes? No, a ver. A ver. ¿No venden por aquí adobada? Así adobada. Pero no venden baguettes en Mazatlán, güey. No. No, vente bien. Pero el chiste estuvo bien, se entendió. Sí, creo, sí, ¿no? Sí, digo, a mí si me preguntan pan francés y no sé lo que es el pan francés lagunero, yo me imagino una baguette. Sí, ¿sí? ¿Verdad? Porque sí es el pan muy clásico de Francia. Y pues de Francia y en Alemania, Francia-Alemania, de hecho. ¿Qué? Visité Francia-Alemania. ¿Cuándo? Ayer, a las 8. Ayer fuiste a Francia y a Alemania. A Francia y Alemania. ¿Primero llegaste a Alemania? No, a Francia y Alemania. Es un distrito de... De satélite. De satélite. Bueno, son dos calles. Sí. El año nuevo siempre es una oportunidad para que te reinventes. Recuerda que tus límites los pones solo. Y pues esperemos que sea un excelente año para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Pero este año, ¿ustedes tienen propósitos? Pues sí. Bueno, tú dices que no tienes propósitos en sí. O sea, es que tengo muchos propósitos, pero no me los pongo. No fijos de que. Precisamente el. Para mayo tengo que hacer esto, ¿no? Pero sí me voy proponiendo metas y casi siempre las cumplo. Qué chido. Eso es muy interesante. Sí, porque luego haces todos los 12 propósitos. A mí la neta se me olvidaron 6 porque me pongo pedo. Entonces. Anotarlos. Anotarlos. ¿Desde cuándo se están poniendo en forma? Ya desde la secundaria, ¿no? Ya, este año sí. Este es año... como cuando le mientes a tu mamá y le dices, mamá, ya me voy a portar bien. Pero no. Y así, el día que me iba a portar bien, me gradué de la universidad. Ya no me pude portar bien. No, ya, mamá, ¿ya para qué? No, ya para qué. Ya si quieres. Sí, yo también llevo, desde la prepa de que voy a estar mamado. Pero yo este propósito lo tengo y correr más, un poco más nada más. Uh-huh. O sea, correr. Hacer. Así correr, sí, se corre. Ya sale al baño, así, ay, correr. Pues es algo. Cuando... Oye, ¿y correr de tus problemas cuenta como cardio? Yo creo que sí, pues al final es que estoy corriendo. O sea, yo estoy correr, bien. Dije, yo estoy bien. Correr a Juarito sin embarazo a alguien, yo estoy corriendo. Yo estoy huyendo. Sí, y aparte, el estrés es. Dices que con el estrés puedes bajar hasta 6 kilos, güey, en un mes. Fíjate. Si vives muy estresado. Ay, qué padre. Estrésenme. Fíjate que sí estoy estresado más ahora que empecé a trabajar, pero. Te vale madre. Ay, fíjate, tenía el propósito de tener un trabajo fijo y ya sí lo tengo. Fíjate, qué chido. Creo que me acuerdo. No, pero sí, general, no tiene trabajo soñado. Entra a las 10, sale a las 2 y de lunes a jueves. Oye, pero no lo digas porque luego se van a volar mis jefes. Sí. Este güey está muy bien. Otro gerardeno que vive en otro lado. Tiene trabajo. No, pero sí, la verdad, sí, agradezco mucho mi trabajo. Qué bueno. Ya tiene trabajo de planta, es una suculenta. Ay, si yo tuviera trabajo de planta sería. Sí, una suculenta, la planta. Una suculenta, sí. Sí, está bien. Tú serías un cactus. Yo sería el mentado que le hice al miembro. Ah, el que está muy largo. Sí. Y que patearon ahí en la perla. Sí, hijos de la. Ah, ya sé cuál es. ¿Tú qué serías? Ay, no sé nada de plantas. Tú sabes ser un nopal. Ah, por baboso. Oh, una planta de melón, amigo. Un por baboso, ¿no? No, el nopal. Una preciosa florecita del melón. Ah, ahí va la canción. Ay. Póngamela, DJ. Ay. Si se está escuchando, qué bonita. Ahí está, un pasito. Ya, oigan, pues nada, espero que ustedes tengan un excelente inicio de año, todos los que nos están escuchando, en esta primera emisión de Crónicas de Café. De cafés, gracias Gerardino por estar acompañándonos. Ahorita le das las dos patadas a Víctor de la suerte. ¿Tengo una a ti y una a él? No, él las va a recibir. Ah, chica. Dame un algodón. Está más pompudo. Sí, está sí. Más pompudo. Gracias, man. Son dos patadas y 3 cachetadas. Va. Para que no vaya muy bien. Sí, André, y un beso. Ay, un beso, pero de lengua. Ay, ya. Yo lo pido. Y una salida a cenar. Pues muchas gracias a ustedes. Espero que sean. Gracias, amigo, ¿no? Claro, sí. Las gracias a los Gerardeno, perdón. Agréguenme en Instagram y Facebook como Gerardeno. Gerardeno, ahí está. Así nada más tú. Mis redes sociales en Instagram soy Víctor Soy Café. ya. Y yo también en Instagram soy Víctor Soto Café, no te creas, soy Lalo Nava. Nosotros fuimos Lalo Nava y Víctor Vega. Y suscríbanse a esto, que no sé cuándo salga. No es que ya salir. Sí, cuando salga. Suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos, por favor, para que todo el mundo se entere de los cafés dando risa. Dando risa. Nos vamos. Mucha risa. Agradecemos aquí a la producción. Sergio Hernández, amigo, muchas gracias. Sergio Hernández, y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Vámonos.